eso asina. Y si no arguye que la moraga nunca ha sido de extremeño ni andaluces. Eso asina. Y si no arguye que la moraga nunca ha sido de extremeño ni andaluces. Cateto, mal paleto, me han llamado a mí ancestro. Artalga tengo del garbeo de los gabachos. Por cumunea lo que no es vuestro, la ciudad vuestra jurra. Lengua bífida, refinería susurra. Andy, vete con tus ojos entre patas, que el extremeño despierto vaquea hasta estar jadeo. Que los mícales con su rebaño se van quitándonos el trigo, y los marruños y perigallos vienen vendiéndonos miajones, que dentro llevan nuestros suores. Naína, que por muy repingüelos que seamos, tus remedias no me ringan. Que va, no me ringan. ¡Eso asina! Si no arguye que la moraga nunca ha sido de extremeño ni andaluces. ¡Eso asina! Y si no arguye que la moraga nunca ha sido de extremeño ni andaluces. Os daré cuenta mis ratos cuando la última es ataléis. El agua se torne negra, la última vez ya panzurréis. Que no se hincan vuestras perras, que lo único que tenemos son nuestros quereles y la madre tierra. Cuidar la mangurrinos como siempre hicimos, donde quedan los maquis de la sierra. So pena, se van extremeños, se van extremeñas, pa' volver pa' una vejez tierna. La mente olvida aunque no la tierra, las manos se quedan sin curtir por la huellebra. Las manos se quedan sin curtir por la huellebra. ¡Eso asina! No arguye que la moraga nunca ha sido de extremeño ni andaluces. ¡Eso asina! Y si no arguye que la moraga nunca ha sido de extremeño ni andaluces. ¡Eso asina! Y si no arguye que la moraga nunca ha sido de extremeño ni andaluces. Eso asina, si no ahuye, eso asina, si no ahuye, eso asina, si no ahuye.